Buenos días, qué frío hace en Madrid, amigos míos. Es lunes, es 11 de febrero y esto es Vidas en Red. Y bueno, no sé quién va a hacer hoy la pole, pero estoy en mi hora habitual, estoy dentro de mi horario habitual. Seguimos en un particular ranking, una particular batalla de pilotos que están luchando por hacerse con la primera posición. Y hoy el tío Paco tiene ese merecidísimo honor, señor. Tío Paco, felicidades. Buenos días, amigo. Y para ti es el temazo de Spirit in the Sky de Guardianes de la Galaxia. Bueno, pues hoy quiero hablaros de tecnología y de motor, de coches, cosa de la que nunca he hablado porque como soy todavía soy un peatón, aunque soy un conductor en aprendizaje, pues hace la semana pasada, sin ir más lejos, vimos un vídeo del portal TechCrunch donde un vehículo con el sistema de autopilot Phantom pues tenía un accidente mientras era grabado por los periodistas de los periodistas bloggers, como queramos llamarlo, videobloggers del portal TechCrunch. Fue interesante porque, bueno, no fue un fallo, en el contrario, fue una buena respuesta del sistema de autopilot, que es la versión nivel 2, o sea, bastante por debajo de lo que es Tesla, que creo que están en el nivel 4 o así. Pues resulta que un vehículo de transporte dejó de caer, se le cayó la carga. La carga no era una bolsa de plástico, una bolsa de basura, no era un objeto sólido, pero bueno, el vehículo que iba detrás del vehículo de transporte frenó en seco, estaba parado en seco. El coche detectó un vehículo bloqueado, frenó a tope y a 30 millas por hora pues tuvo lugar el golpe, que podría haber sido mucho peor, porque hubiera sido a 120 millas por hora, pues hubiera sido terrible. Así que esto pues hizo que me despertara la curiosidad. Ya sé, tengo mucha curiosidad por los vehículos Tesla, los coches Tesla, sobre todo por el software de navegación, los sensores. Y estuve viendo en YouTube una compilación de vídeos donde vehículos Tesla evitaban accidentes. Claro, pensad que un coche, en el caso de los Tesla, que tienen sensores ahí por todos lados, pues son capaces de ver cosas y de reaccionar con mucha más rapidez que un ser humano. Primero por la atención, es decir, estos sistemas están continuamente pendientes con sus sensores de proximidad, de lo que rodea al vehículo. Y por otro lado, pues la velocidad de reacción es mucho mayor. Es decir, desde que el conductor aprecia que hay un vehículo detenido en la calzada o un vehículo que está reduciendo de forma rápida la velocidad y hasta que reacciona, pues tarda un tiempecillo. Según el teórico, el tiempo de reacción es 0,75 y un segundo en condiciones normales. Y estos dispositivos de proximidad pues son bastante más eficaces y más eficientes. Y ahora pues hay una campaña que yo veo poco a la tele, pero la están poniendo hasta en Twitter, y es que Nissan pues está vendiendo como algo maravilloso pues esos sistemas de detección de choque, ¿no? Y aparece un tío en la ciudad, un niño que se cruza y el vehículo que frena. ¿Yo qué queréis que diga? A mí estas cosas me parecen utilísimas. Creo que no sé por qué, en una inversión cara, como es la inversión de un coche, no se había implementado antes estos sistemas de seguridad. Creo que es fundamental. Por supuesto, creo que no sustituyen la necesidad imperiosa de que el conductor esté totalmente atento a lo que ocurre. Por desgracia, se están multiplicando los accidentes por distracción. Es decir, gente que mira el teléfono móvil. La semana pasada un compañero de trabajo me comentó que, pues, que una señora leyendo WhatsApp se metió en el carril bici, arrolló a mi compañero que estaba montado en bici y mi compañero pues lo tiró de la bicicleta y se rompió el codo. Todo por la maldita manía de mirar el teléfono móvil mientras estás conduciendo, cosa que no debería penarse más y más. Y bueno, seguro que ya las cámaras de vigilancia también están atentas a vehículos que no pueden pasar sin mirar la pantallita del móvil. Entonces, bueno, creo que, aunque Tesla es ciencia ficción ahora mismo, Tesla es vehículos inalcanzables, listas de espera, capacidad de producción mucho menor que la demanda que hay. Si las marcas populares, las grandes marcas, las que producen y venden millones de vehículos, empiezan a meterse estos sensores, pues quizás se puedan evitar muchos accidentes de tráfico. Y lo más interesante, lo más interesante será cuando llegue el 5G, el Internet de las cosas. Y ya no solo tú detectes que hay un accidente porque tu aplicación, Google Maps, el TomTom, Waze o cualquiera de estas aplicaciones de conducción ya te avisan de que hay un atasco, hay un accidente delante y tienes que reducir la velocidad, sino porque todos los vehículos que estén conduciendo estén interconectados unos con otros, con lo cual, gracias al Internet de las cosas, el coche, tu coche, sepa la velocidad a la que va el vehículo de delante y haya una interconexión mallada. Es decir, mi coche está conectado al de delante, el de delante al de delante, y si se produce un accidente en cadena, antes de que lo sepa el último coche, que va a ser el que va a chocar, lo sepan ya todos, y todos alerten a los sistemas de seguridad, de navegación del coche, y empiecen a frenar, evitando pues lo que son las colisiones múltiples. Eso me parece fantástico. También me parece fantástico que en entornos de poca luz, como se ve en la compilación de vehículos Tesla evitando accidentes, pues se cruza en la carretera una mamá jabalí con sus jabatos y el vehículo lo ve antes de que la zona iluminada pues alcance a la visión del conductor y pueda frenar. Eso también es muy útil, muy útil. Entonces, bueno, vivimos un momento emocionante para lo que es la aplicación de la tecnología. La verdad es que la tecnología debería aplicarse más a estas necesidades de seguridad y no tanto a lo que es ocio. Ocio, disfrute, entretenimiento, sino a cuestiones que son pues fundamentales y que se llevan por delante más vidas que el cáncer. Así que, bueno, pues eso es todo, amigos. Aquí veo algunos comentarios. Al tío Gelito dice: he comenzado a ver Hall and Catch Fire, buenísima. Bueno, sí, sí, muy buena. Monos del Espacio, buenos días al audio 751. Sí, tengo dos audios en Spreaker que no he subido, pero es que no me parecen audios que sean demasiado interesantes. Así que los he dejado ahí, los grabaré para la isla, pero creo que no los voy a poner en iVoox. Pero bueno, llegaremos al audio 750, no hay problema. Todo llegará, amigos, todo llegará. Y sin más, pues me despido. Desde un Madrid nevado, con sal en las calles, coches que están cubiertos de nieve y un cielo gris plomizo que amenaza lluvia y nos ha traído una helada nocturna importante. Amigos, feliz lunes, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.